Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 3 de junio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Dubina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Hasta el 7 de junio se reciben postulaciones del Premio Nacional de Periodismo 2019. Afinan preparativos para primer festival Tiempo de Cine y Los Teques 2019. Presidente Maduro conmemora 15 años de la Batalla de Santa Inés convocada por el comandante Chávez. 60 ondas tropicales espera Venezuela durante la temporada de lluvias. Colectivo Ni Una Menos retoma masivamente calles argentinas. Cultura al Día. Cultura al Día. Hasta el próximo viernes 7 de junio estará abierta la convocatoria para las y los comunicadores sociales que deseen participar en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2019. La recepción de los trabajos postulados se realizará en el piso 4 del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, ubicado en el Boulevard Panteón de Caracas, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, o por el correo electrónico fundacionperiodistas@gmail.com. Para mayor información sobre los requisitos y pasos a seguir, los invitamos a ingresar en nuestro portal web www.albaciudad.org. Somos cultura. Somos cultura. 6:20 de la tarde. La Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, convoca hasta el próximo 7 de julio a los escritores y escritoras del país para participar en la 10ª edición del Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca, con el objetivo de elevar el talento emergente y hacer el merecido reconocimiento al sector literario. La convocatoria recibirá textos inéditos en 4 géneros diversos: narrativa, crónica, ensayo y poesía. Para conocer las bases del concurso, pueden ingresar a la página web www.fundarte.gov. Somos periodismo. Somos cultura. Como parte de las actividades programadas por el Circuito Cultural Por Amor a los Teques y la Alcaldía del municipio Guaycaipuro del Estado Miranda, entre el 4 y el 17 de junio, se celebrará el primer festival Tiempo de Cine Los Teques 2019. Esta muestra cinematográfica se realizará en los espacios del Teatro Lamas de la capital mirandina, donde se proyectarán de manera gratuita diversas películas del cine nacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 6:21. El mes de junio es conocido como el mes de la rebelión de la diversidad sexual, y en este sentido la Oficina de la Diversidad Sexual perteneciente a la Alcaldía de Caracas tiene una amplia agenda de actividades, empezando esta semana en la que estará presente en el Parque Los Caobos, ubicado en Bellas Artes, con una serie de conversatorios sobre la diversidad en la orientación sexual. El conversatorio de este martes estará dedicado a la bisexualidad y se llamará ¿Existe la bisexualidad? Preguntas, vivencias y reflexiones más allá de la heterosexualidad. Será a partir de las 3 de la tarde. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Es

desde la creación del movimiento Ni Una Menos se produjeron 1.193 femicidios en la República Argentina, de los cuales 31 fueron travesticidios. Tiene que ver con el hecho de que solo el 17,5% de las víctimas había realizado una denuncia previa y el 11% tenía medidas judiciales de restricción. Esto es central porque muchas veces esto tiene que ver con que al momento de intentar hacer una denuncia, los propios funcionarios desestiman las mismas o intentan disuadir a las víctimas de que no las presenten. Por eso es central la exigencia de la aplicación efectiva de la ley Micaela, en un contexto también donde, según también denunció el observatorio, el 88% de los victimarios de los asesinos pertenecen al círculo íntimo de las víctimas. Así que bueno, hoy se va a escuchar este grito potente de Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, en las calles de la República Argentina, y también a una semana de la octava presentación del proyecto por un aborto legal, seguro y gratuito. Se va a exigir en las calles que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley en la República Argentina. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús. Y que les narró, María Soto. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.